Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Nos volvemos a encontrar en un nuevo semanario Latinoamérica rompe el cerco, mediados del mes de agosto del año 2018. Un nuevo encuentro haciendo retumbar a nuestra América, amplificando las voces que quieren ser acalladas, y vamos a encontrarnos con un semanario muy combativo y en lucha por la defensa de los bienes comunes, por la lucha de que se respeten las leyes que protegen el medio ambiente, que protegen a las comunidades originarias, y también un grito bien fuerte en contra de la criminalización y la judicialización a las luchadoras y luchadores populares. No perdemos más tiempo, nos vamos ya mismo a las noticias. En la República Argentina, en el sur de nuestra América, varias universidades públicas del país se encuentran en una situación de emergencia financiera y lo vienen denunciando. No se trata simplemente de recortes presupuestarios, sino de una deuda del Estado Nacional para transferir el presupuesto que ya tenían asignado. Una situación muy grave en el país que posee la educación superior pública y gratuita desde la década del 50 del siglo XX. Para saber más de esta información, contamos con el importante testimonio de Ernesto Villanueva. Él es rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Soy Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está ubicada en el Gran Buenos Aires, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y que tiene un área de influencia de aproximadamente 1 millón de habitantes. En este territorio, cuando se creó nuestra universidad, no había ninguna otra institución de educación superior. Eso llevó a que hubiera muchísimas expectativas sobre nuestra existencia, sobre nuestra creación. Fue algo muy sentido por la población, muy buscado, y además se dio en un contexto en el cual los sectores medios bajos, los sectores populares, estaban mejorando muchísimo su situación económica. El resultado fue una inscripción masiva el primer año que se fue incrementando a lo largo del resto de los años. Ya hace 8 años que existimos, tenemos 20.700 alumnos, más de la mitad de las carreras nuestras en cuanto a cantidad de estudiantes se refieren al área de salud, medicina, bioquímica, enfermería, kinesiología, emergencias sanitarias, etcétera, etcétera. Una cuarta parte de los estudiantes van a las ingenierías, petróleo, transportes, electromecánica, informática, y el resto, la otra cuarta parte, está en el área de ciencias sociales, donde tenemos relaciones de trabajo, trabajo social, gestión ambiental, administración, economía. Pues bien, ese crecimiento tan importante que tuvimos en alumnos no fue acompañado por un crecimiento del presupuesto. Nosotros habitamos un edificio hermoso, pero que es de 1940, que necesita permanentemente arreglos, refacciones, imaginen las cañerías como están, y ese desfasaje entre lo que es la cantidad de estudiantes y lo que significa el presupuesto ha llevado a una crisis enorme en este momento. Lo cierto es que con los fondos de los que vamos a disponer este año nos faltarán 2 meses enteros de sueldo. No hablo ya de los gastos corrientes, pequeños equipamientos, insumos no durables, material de laboratorio, seguridad, pago de tarifas, porque eso significa una proporción muy escasa de nuestra universidad, lo cual es una pena enorme, y tampoco hablo de lujos, por decirlo así, viajes, autos, etc. Me refiero estrictamente a salarios. Tenemos por eso una crisis impresionante. Esto es producto de que en el presupuesto ya del año pasado teníamos un déficit de medio mes para el pago de sueldos y a este que se pagó con los fondos de este año, y a eso se le agrega lo que significa 1 mes y medio más de este año, en total 2 meses que no vamos a tener fondos. Lo sabe el Ministerio de Educación de la Argentina, por sí perfectamente, pero ahora lo estamos difundiendo a toda la población. Por eso hemos hecho un gran acto donde había miles y miles de personas. Por supuesto la comunidad universitaria, pero además todo el pueblo de este territorio. Y ahí hemos dado a publicidad, como se dice ahora, hemos logrado visibilizar esta situación. Nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que se nos brinde un presupuesto como tiene el resto del sistema universitario. Si uno hace un costo por alumno, por ejemplo, nuestra universidad significa apenas un 40% de lo que significa el costo por alumno en el sistema universitario. Si uno observa cantidad de estudiantes versus docentes, aquí tenemos un docente cada 16 estudiantes y en el sistema es uno cada 12. Y así podríamos seguir dando cifras. Pero lo cierto es que hasta ahora no hemos encontrado una respuesta real de parte del Ministerio de Educación de la Argentina y por eso necesitamos que todo el mundo conozca esta situación con el riesgo que significa para el futuro de la educación superior una experiencia de esta naturaleza. Así que me parece que es muy importante que todos conozcamos esta realidad en donde la educación superior poco a poco va siendo dejada de lado. Seguimos en el sur, nos vamos a Gualmapu, Chile. Allí está el compañero Diego Vilches. Un saludo, Diego, a todo el equipo de Radio Curruf, porque se continúa criminalizando a las defensoras y defensores de los bienes comunes, esta vez en la zona de Curacautín. Este es el caso, nos referimos puntualmente del Lonco, el cabeza de la comunidad Radalco, además dirigente de la organización mapuche Alianza Territorial ATM, es Alberto Curamil. Vamos a conocer su caso. Gracias, Ayelen. Efectivamente, el Lonco Alberto Curamil, junto al Peñi Álvaro Millalén, en la comuna de Curacautín, durante un fuerte allanamiento por parte de la Policía de Fuerzas Especiales, comandadas por la Fiscalía de Alta Complejidad, a la cabeza del fiscal Luis Torres, conocido ya por condena al caso Iglesia, a los hermanos Pablo y Benito Trangol, quienes hoy en día están en huelga de hambre para anular el fallo que los tiene condenados a 10 años de cárcel producto de la utilización de la ley antiterrorista y además de testigo sin rostro, por este mismo fiscal, Luis Torres, quien ahora persigue al Lonco Alberto Curamil y al Peñi Álvaro Millalén, conocidos defensores del río Cautín en la comuna de Curacautín, o territorio de Curacawin, en Mapuzungún, lengua mapuche, que es el territorio donde se encuentra el LOF Radalco, del cual el Lonco Alberto Curamil es líder político. También forma parte de la Alianza Territorial Mapuche. A estos dos peñis se les quiere involucrar en un asalto que se efectuó el pasado 24 de abril en la comuna de Galvarino, a una caja de compensación, específicamente de la línea Los Héroes. Dejamos a continuación las declaraciones del huerquén de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, quien aclara que van a pelear hasta el cansancio por demostrar la inocencia de sus hermanos. Más aún, recalca que él mismo se encontraba con ellos durante esa mañana en una actividad en la ciudad de Victoria, junto a el Lonco Alberto Curamil y además junto a Álvaro Millalén, donde habían más personas e incluso existen registros visuales. Es de esperar que esto sea también de un largo trayecto por el cual los comuneros ya se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Temuco. Mari Pupeñi Pulamien, mi nombre es Mijael Carbones Keipur, huerquén de la Alianza Territorial Mapuche. Hoy día quiero dirigirme a todos ustedes, a todos los peñis conscientes, a las lamienes que están al interior de las comunidades resistiendo, a los hermanos chilenos simpatizantes de esta causa mapuche que perdura hoy en día. Queríamos darle a conocer una situación que ha estado ocurriendo hace unos días atrás. Hemos tenido la detención de uno de nuestros integrantes dentro de la dirigencia de la Alianza Territorial Mapuche, que su nombre es Alberto Curamil. Él está en este minuto detenido junto a Álvaro Millalén. Estamos sumamente preocupados por la situación, un proceso nuevo que se nos viene encima. Este hecho es un poco distinto, ya que la policía quiere vincularlo a un hecho poco común, ¿cierto? Y en la cual nosotros sabemos perfectamente de que él no tiene ninguna participación por el hecho de que ese día nos encontrábamos en una ciudad distinta realizando actos distintos en donde teníamos algunas conversaciones. Y eso fue en la ciudad de Victoria. Tanto Álvaro Millalén como Alberto Queipul, ellos se encontraban el día de los hechos en donde los indican, en la comuna de Victoria. Y también me encontraba presente yo y otras personas más. Entonces nosotros estamos claros de que vamos a demostrar la inocencia de estos dos hermanos que hoy día están siendo acechados por el Ministerio Público y por el gobierno de turno. Nosotros queremos ser muy enfáticos en decir de que nosotros como orgánica, como una trinchera del pueblo mapuche, estamos siempre velando por la integridad de nuestro pueblo y la reconstrucción de nuestro pueblo. Y con esto lleva, y siempre lo hemos dicho públicamente, no somos una orgánica que, cierto, se cierra al diálogo, pero somos orgánicas que tienen muy clara su convicción y su objetivo. Entonces, mientras el Estado esté criminalizando, estigmatizándonos, no va a ser productivo en ningún momento generar un lazo de confianza, una mesa de conversación seria donde realmente se involucre hoy día la demanda de la nación. Entonces, aprovechando de darle un mensaje claro de resistencia, de lucha, de permanencia con el movimiento mapuche de nuestros hermanos, queremos también hacerle un llamado a aquellos hermanos que están buscando formas tal vez de tener relaciones con el gobierno, pero llamamos a no equivocarse, llamamos a ser muy serenos en las tomas de decisiones y que el pueblo está primero, no la individualidad de las personas. Así que un fraterno saludo a todos nuestros hermanos de resistencia y vamos a estar comunicando oportunamente de cómo se va a ir dando el desenlace de la situación de los hermanos hoy día detenidos. Chal tumay con pupeñi pu la mien pu manelen tripawa in tatuachi dumo pues. Desde ya se ha iniciado una campaña internacional por la libertad del lonco Alberto Curamil. En internet la pueden encontrar en radiocurruf.org, también en las redes sociales de Radio Curruf, en Twitter, en Facebook. Esto ha sido todo. Diego Vilches, Radio Curruf, Territorio Mapuche, Gulumapu, Temuco, Chile. Nos vamos directamente a Centroamérica, esta vez a Guatemala. Allí está la compañera Lucía Ischiu de Festivales Solidarios, porque en el lapso de solamente un mes fueron asesinados 7 defensores comunitarios, líderes, lideresas que pertenecen a organizaciones campesinas e indígenas. Además, organismos reportan que en este tiempo llegan casi 140 agresiones contra estos defensores, violando sus derechos humanos. Lo último fue asesinado el vocero del Comité de Seguridad Ciudadana de Valle Lirio, ubicado en Retalhué. Él es parte del Comité de Unidad Campesina CUC, Alfredo Norberto Mazariegos, asesinado a balazos de una forma de sicariato. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Enviamos un reporte desde Guatemala, desde la ciudad de Guatemala. Soy Lucía Ischiu, periodista independiente del colectivo Festivales Solidarios. El reporte de esta semana lamentablemente continúa con información de la criminalización y los asesinatos y persecuciones que han habido a líderes y lideresas comunitarias e indígenas que están organizadas y organizados en distintos lugares del país. En el lapso de menos de un mes, entre inicios de mayo y junio del presente año, fueron asesinados 7 defensores comunitarios y líderes y lideresas que pertenecen a organizaciones campesinas e indígenas. Y según la Organización Nacional UDFEGUA, se han reportado 136 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Esta información ha sido recopilada de varias fuentes y queremos nombrar a las personas que han sido asesinadas porque no son personas individuales o anónimas, sino son personas organizadas y personas que han estado haciendo trabajo en sus comunidades. vamos a hacer lectura a las personas asesinadas de la organización de CODECA. Tenemos al compañero Luis Marroquín, Florencio López, Alejandro Hernández, Francisco Mungía y el femicidio horrendo de la compañera Juana Raimundo. De la CCDA, el compañero Ramón Choc, Mateo Chamán, Samuel Chup, Gumercindo Woods, Daniel Choc y José Canchol, que era parte del CCDA y de CODECA también. Del CUC, Comité de Unidad Campesina, Alfredo Norberto Mazariegos, José Arnoldo Orozco, Francisco Aguilar, Emilio Tocpop. Y de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, Petrona Morán y Sebastián Choná. Lamentablemente, la realidad de criminalidad y de persecución que se vivió en los años de la guerra en Guatemala no ha cambiado para nada. Estos asesinatos sistemáticos y dirigidos se continúan haciendo por parte de grupos paramilitares, narcotraficantes, politiqueros locales que tienen a su poder redes criminales que están ejecutando y haciendo este tipo de hechos. También queremos compartir un listado breve de personas criminalizadas y encarceladas en el Estor que se encuentran ahorita con orden de captura o con proceso penal abierto. Tenemos el caso del compañero Abelino Chubcaal, Gerson Chitimul, María Choc, Eduardo Bin y 5 personas más de la gremial de pescadores que se encuentran con orden de captura en el Estor Izabal. Están también el compañero Bernardo Caal, Edwin Choc, Martín Chub, de Cobán, los últimos 2 son miembros del CCDA y Bernardo Caal, pues era un líder comunitario que estaba enfrentando una lucha contra la hidroeléctrica OSHEC 1 y 2. Este es el panorama de que están viviendo las y los defensores de derechos humanos en Guatemala. Realmente es bastante repudiable observar cómo esas estrategias de desaparición, de asesinatos, de tortura, se continúan viviendo en Guatemala, sobre todo en áreas donde la gente está queriendo organizarse, una alta población indígena y mestiza, pobre, que se encuentran queriendo luchar por el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a la vida. En distintos lugares de Guatemala están viviendo este tipo de hechos, este tipo de asesinatos y criminalización. Es la denuncia latinoamericana que queremos hacer el día de hoy respecto a lo repudiable que es esta realidad. Queremos pedir a los 4 puntos, toda la Via Yala, que se pueda saber de estos asesinatos que se están cometiendo contra el pueblo indígena y mestizo pobre de Guatemala que está luchando por el acceso a la vida y a la tierra. Este es el reporte que tengo desde Guatemala. Soy Lucía Ischú. Un saludo a los compañeros que se encuentran en controles y edición por el extraordinario trabajo que hacen de poder sacar las voces de Latinoamérica para ustedes. Latinoamérica rompe el cerco. Vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Allí el Congreso de los Pueblos presentó en Caracas, la capital del país, el trabajo que viene realizando en la frontera colombo-venezolana con el título Uniendo Pueblos por la Paz. Contamos con las voces de Paula Campagnoni, ella es miembro del área de comunicación de Congreso de los Pueblos Capítulo Venezuela, y Darlene Huérfano, integrante del Movimiento Izquierda Consciente. Vamos a escucharla. El Congreso de los Pueblos Venezuela es una articulación de movimientos sociales que hacen vida en Venezuela. Desde el año 2012 viene trabajando en este territorio. También, por supuesto, forma parte, se une a la gran plataforma de movimientos sociales, movimientos políticos y sociales, que es Congreso de los Pueblos en Colombia y en otras partes del mundo. Trabajamos en la zona de la frontera colombo-venezolana, Zulia, Apure, Táchira, Amazonas, y esta semana hemos estado compartiendo ese trabajo. Mi nombre es Darlene Huérfano, representante del Movimiento de la Juventud Izquierda Consciente, que pertenece a la Plataforma de Congreso de los Pueblos. Nosotros hoy reunidos en Caracas, pues en la Cancillería, confluimos una serie de instrumentos para mostrar y visibilizar el trabajo de los movimientos sociales que se viene realizando en el tema fronterizo. Allí presentamos un documental en el que exponemos la experiencia de encontrarnos el pueblo colombiano y el pueblo venezolano en virtud de dar respuesta a las necesidades más sentidas de esa zona de frontera, explicar los problemas que nos aquejan diariamente y con propuestas concretas, dar soluciones, pero desde las bases del poder popular, desde los consejos comunales, desde las comunas y de todas aquellas primeras instancias en las que nosotros nos encontramos y por las que nosotros militamos. Para nosotros es de gran importancia el apoyo que ustedes nos puedan brindar como comunicadores populares, como comunicadores de la patria grande, creyendo siempre en la intercontinentalidad de la lucha, creyendo en que los procesos bolivarianos, en que los procesos revolucionarios se gestan y se emancipan de mano del pueblo, de mano de la gente de a pie, de mano del campesino, de la campesina, del estudiante, del obrero, de todos estos actores que hacemos vida en esta línea de frontera. El trabajo también no solo va dirigido a la zona de frontera, también va dirigido a la región central del país como movimiento de jóvenes. Hemos tratado de visibilizar a esos compañeros y a esas compañeras que todavía creen en el proceso bolivariano, que todavía creen en la construcción de la patria grande. Y con ellos hemos articulado para que estén en las diversas organizaciones campesinas en el campo, pero así también aprovechar las potencialidades que ellos tienen dentro de su espacio territorial, los que son profesionales, los que son médicos, los que son arquitectos, los que son abogados, aprovecharlos en cada uno de sus espacios y que ellos sientan que en la revolución bolivariana todavía hay una esperanza. Nos solidarizamos con ustedes, con sus luchas, con esa resistencia que ustedes tienen ahorita ante de cada uno de ustedes y en el que se les ha dejado de permitir el derecho de ser libres, el derecho de organizarse, el derecho de transitar por este camino de la revolución desde la República Bolivariana de Venezuela, desde el Congreso de los Pueblos, capítulo Venezuela. Les enviamos un abrazo solidario, revolucionario, combativo, siempre en los idearios de Bolívar, de Chávez, de Martí y de todos aquellos héroes de nuestra independencia. Seguimos en tierras bolivarianas, esta vez en la República del Ecuador. Allí están la Coca y la Mota del colectivo Pachacuir, que desde el espacio Libres y Soberanas nos traen un caso grave de homofobia en el Ballet Nacional de Cámara. Esto es en contra o perjudicando a la figura de Darío Castro, la maraca Luz de América. Vamos a conocer sobre este repudiable caso. Hola, hola, cariñas, hermosas, amebonstras y todas las cuerpas disidentes de la Vía Yala, aquí la Mota. Hola, cariñas, ¿cómo están, compas, hermanas, cuerpas? Acá la Coca, una vez más, rompiendo el cerco en toda la Vía Yala con este espacio de Libres y Soberanas. Y aquí está con nosotras nuestra hermana y compañera de lucha, Darío Castro, la maraca Luz de América, que nos comparte y colectiviza lo que está sucediendo al interior del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Hola, queridas, ¿cómo están? Les saluda la maraca desde estas latitudes ecuatoriales. Nosotras como cuerpas enfurecidas hemos denunciado públicamente las violaciones, los abusos que se dan al interior del Ballet Ecuatoriano de Cámara, que es el máximo representante de la danza en este país, porque existe amplias muestras de LGBTfobia, de gordofobia, existen bienes públicos que han sido mal utilizados, existe una corrupción y un establecimiento anquilosado de las mismas autoridades por más de 38 años. Los procesos legales que se han llevado a cabo es a partir siempre de la autogestión y de la organización, los bailarines del elenco junto con administrativas, junto con personal de aseo, de limpieza, han decidido unirse en un sindicato y han levantado su voz y acciones concretas en la legalidad para exigir, en primera medida, que se elimine la corrupción de este establecimiento. Segundo, que se reconozca que como se financia con dinero público, tiene que haber procesos de alternabilidad, donde debe estar muy presente la voz de quienes conforman el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y esto va a llevar en una segunda etapa una fiscalización completa para que se elimine totalmente y de raíz la corrupción que existe actualmente en el Ballet Nacional del Ecuador. Esos son nuestros informes desde estas latitudes. Abrazos, bellas. Y así, cariñas, nos despedimos. Estas cuerpas monstruas desde este espacio radial de Libres y Soberanas. Con toda nuestra furia travesti levantamos la voz ante este patriarcado feroz, cariño. Hasta la próxima semana. Volvemos a Centroamérica, allí está la compañera Melissa Espinosa Ruiz de Feministas Universitarias Atsiri, porque se reunió durante esta semana la Asamblea de los Pueblos Originarios exigiendo que se les consulte antes de instalar proyectos que dañan los bienes naturales. Se reunieron los pueblos Garífuna, Pech, Mayas Chortis, Lenca y Tolupán. Desde Latinoamérica Rompe el Cerco, toda la solidaridad, la hermandad internacionalista originaria de esta sangre que nos une en toda América Latina, y también extendiendo este espacio de comunicación alternativa y popular para difundir estas importantes violaciones a los pueblos que han habitado estos territorios de manera ancestral. Te escuchamos, Melissa, con este importante testimonio. Saludos, compañeros y compañeras que nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde acá, Honduras, informamos que los pueblos originarios, Garífuna, Pech, Maya, Chortis, Lenca y Tolupán, realizaron asamblea el 16 de agosto contra la iniciativa de consulta que fue impuesta por la iniciativa privada que permite la instalación de proyectos lesivos a los bienes naturales. Cabe mencionar que dicha ley le dará potestad al gobierno decidir sin consultarle a los pueblos originarios sobre si están o no de acuerdo, por lo cual, el 17 de agosto realizaron un plantón bajo el Congreso Nacional para demostrar su rotundo no a dicha ley y dejar claro que van a defender sus territorios ancestrales. Vamos a escuchar a la compañera Miriam Miranda, coordinadora de Ofrane, y al compañero Selvin López, que es guía espiritual también de Ofrane. Que los pueblos indígenas y negros y garífunas de este país estemos parados en el oro verde o en el oro blanco que hay en nuestros territorios. Pero eso le ha costado al pueblo. El mismo Estado en reiterada ocasión ha venido desconociéndonos, ha venido irrespetándonos. Con el hecho que el Estado haya planteado de que nosotros somos huéspedes de este país, después de 222 años de la existencia del pueblo garífuna en este país, y habían otros pueblos indígenas que lucharon en la independencia de este país. La Carta Magna de este país ha sido racista desde un inicio y aún siguen con ese racismo permanente para acabar con nuestro pueblo. Hoy es un ejemplo de lo mucho que hemos dado, porque para la independencia de este país, el pueblo garífuna y los pueblos indígenas han dado su aporte, no de una forma mínima, sino que podemos apostar a un 60 o 70%, si no me quedo tan corto. Por ende, este territorio no es un favor del Estado. Es un territorio que nos pertenece ancestralmente. Y por eso vamos a seguir luchando. Nuestros ombligos están sembrados en cada uno de nuestros territorios. Nuestros ancestros ahí están ubicados en esos campos santos. Y por lo tanto, las empresas y la oligarquía no tienen ningún derecho moral de despojarnos de nuestros territorios en la forma que quieren hacer. Vamos a ratificar la decisión de todos los grupos, de todo lo que han manifestado los grupos y todos los pueblos que estamos aquí. ¿Cuál es la decisión de los pueblos indígenas respecto a esta ley, compañeros y compañeras? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esa ley, compañeros y compañeras? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esa ley, compañeros y compañeras? Rechazo total. Rechazo total. Y seguimos hablando de la violación a los pueblos ancestrales que ocupan el territorio de nuestra América. Esta vez se trata de Bolivia. Vamos a hacer contacto con Radio Santa Cruz y la compañera Mercedes Fernández, que está haciendo un trabajo muy importante, un despliegue a la selva boliviana, porque se dio una actividad que congregó a más de 60 comunidades indígenas que se reunieron en un territorio concreto, el territorio del Tipnis. Esto es el territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Sucre. Se trata de una lucha que vienen llevando estos pueblos para evitar que una carretera pase por su territorio. Un saludo cordial para Latinoamérica Rompe el Cerco, esta vez desde Bolivia, desde el mismo corazón del Timis, les informa Mercedes Fernández. Hemos llegado hasta este lugar que por ríos fácilmente podemos tardar a 4 o 5 días. Hemos llegado en avioneta con un vuelo de 50 minutos y es que en la comunidad, en el mismo corazón del Tipnis, de esta reserva natural que tenemos en Bolivia, donde viven los pueblos indígenas Yuracaré, Mojeños, Trinitarios, está Trinadicito, el Tribunal Internacional de Defensa de los Derechos del Medio Ambiente ha llegado acá mismo y también los representantes y los habitantes de más de un centenar de comunidades que viven en el Tipnis. Ellos han caminado días, han salido con 5 o 6 días de anticipación desde sus comunidades para llegar a este lugar. Se ha confluido en este documento que va a dar lectura a don Marcial Fabricano y que nosotros les ofrecemos, es la declaración del Tipnis. Nosotros, uno de los muchos pueblos que hemos recibido de nuestros antiguos padres, el mandato de cuidar y administrar la creación perfecta de Dios, la tierra, el territorio y todo lo que en él existe, incluyendo a nosotros mismos, revestidos de nuestra fe, nos hemos reunido para defender lo que heredamos desde el principio de los tiempos, cuyo fruto no proviene de la usurpación, invasión o avasallamiento alguna, sino que es nuestra propia casa. La selva, nuestra casa, en la que mama mana agua y el pan para nuestros pueblos, está cada vez más acosada y codiciada por hombres de mente perturbada y materialista. Razón para lo que es cuestión de vida para nosotros defender y conservar el bosque, la tierra sin mal, la loma santa, la que habitamos desde tiempos inmemoriales, a la que no renunciaremos a su cuidado, defensa y su protección. Como señal de prevalencia de vida y justicia en oposición a la práctica de la mentira y la práctica de la muerte. En ese orden, creemos que el gobierno boliviano debe regirse a la constitución política del Estado plurinacional, que fue asumida como el pacto social por medio de un referéndum constitucional, la misma que establece claramente la protección de nuestros territorios indígenas y parque nacional, como es el caso del Tipnis y otros. Ese es el mandato dado por el pueblo boliviano en la Constitución, al presidente del Estado plurinacional y nosotros. Le exigimos que vuelva al orden constitucional, que escuche la advertencia de nuestros mayores, no induzca ni conduzca al mal al pueblo. Por tanto, exigimos que no se siga ocasionando más dolor, división e incertidumbre en nuestro país, que no se violen los derechos y la dignidad de las familias indígenas en nuestras comunidades y no se vulneren las normas establecidas sobre el respeto de la madre tierra. Estos principios y valores están siendo peligrosamente transgredidos en el Tipnis, poniendo en peligro el pacto social constitucional que, de romperse, afectará de manera directa e inmediata a los pueblos indígenas con impredecibles efectos destructivos para toda la población boliviana. Exigimos que el presidente, quien se abanderó en los encuentros internacionales como defensor de los derechos de la madre tierra, no continúe en su enforzar proyectos destructivos de la vida como la carretera por nuestro territorio y las mega empresas en el Chepete, El Bala, Rosita, Tariquía y otros, porque será causante de días terribles jamás vivido y visto en la historia de nuestro país y conllevará el fin del Estado plurinacional a la democracia que tanta sangre y luto, dolor ha costado a las familias bolivianas. Que el presidente tenga presente que los pueblos indígenas no estamos defendiendo a un partido político o gobierno. Nos hemos declarado en rebeldía en defensa de la vida de nuestros pueblos, nuestras mujeres e hijos, y estaremos al frente hasta la última gota de nuestro sudor y energía, librando esta batalla en nombre y en la memoria de nuestros antiguos padres y el Dios de la creación. Hemos llegado al final de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.